13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13 contando al diablo. Eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. 13, ¿qué te parece? 13, una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Radio 13, estamos en el living con Karina Cañolo y Andrea Ruiz y la gente, el espectador Luis Dritos, Julián Broccoli y Seba. Hola Seba. Buenas noches. Pero Seba, come here. Que bueno, los invité para contar de Adjetiva, y pero antes le quería pedir una que cuenten de ustedes. Habíamos pensado una entrevista con vos, Karina, como más personal. Bueno, pues digo, estaría bueno tener una breve... Porque ya las conoce todo el mundo en realidad, me parece. Así que bueno, una breve repaso de... Un mundo muy breve. Sí. No sé quién quiere empezar. Bueno, contar en la carrera, bueno, que son docentes universitarias. No hace falta... Ahí está bien, sí. Doy la palabra a Andrea. Que me dieron la palabra, no la suelto más. Bueno, yo soy Andrea, Ruiz. No, lo que puedo contar es lo que más o menos lo que vengo haciendo hace un tiempito, porque digamos esta cuestión de por ahí definir, bueno, quién sos o qué haces, digamos, yo podría decir, bueno, qué vengo haciendo, digamos. Y bueno, básicamente algunas curadurías y dar clases de arte. Y después, bueno, siempre estoy metida, digamos, escribiendo un poco por las curadurías y otro poco porque me gusta escribir. Y mostrando poco en realidad de lo que escribo, que debería mostrarlo un poquito más. Bueno, eso básicamente. Uh-huh. ¿Y Karina? ¿Me acerco así? No hace falta. ¿No tanto? Bien. Bueno, yo trabajo como docente en la Escuela de Artes de la Universidad desde hace unos 18 años. Hoy vi en el recibo mi antigüedad y casi me desmayo. En la Cátedra de Lenguaje Plástico Geométrico 2, y de la cual a partir de la jubilación de Eduardo Moacet soy titular. Y ahora, recientemente, desde hace 15 días, en la Cátedra de Diseño e Interrelación de las Artes, en quinto año de la carrera de plástica ahí en la universidad. Y doy desde hace unos años materias teóricas en la Escuela Figueroa Alcorta, Historia del Arte y Metodología de la Investigación en Artes. He trabajado en varios proyectos de gestión independiente, sobre todo a partir de Cielo Teórico, un espacio que compartimos con Andrea y con José Pizarro en el año 99 al 2004 o 3. Y bueno, ahora el proyecto Adjetiva, otros en el medio, quizás no tan contundentes. Y bueno, he realizado algunas curadurías, que un poco el trabajo curatorial comenzó sobre todo a partir de la docencia, a partir de, digamos, fue una especie de proyección de la asesoría o la dirección de los trabajos finales de la Escuela de Artes, que se acostumbra, aunque no es obligatorio, pero ya es un hábito hacerlo de esa manera, plantearlo como una exposición. Entonces, en ese ámbito, si bien algunas eran simplemente direcciones de trabajos finales, muchas se convertían en algo más o un poquito más de compromiso de mi parte, digamos, en tanto en cuanto al seguimiento de los procesos y después a los montajes y los textos en catálogos, una actividad que es una actividad curatorial, más allá de que en ese momento o en los inicios de esa actividad mía no lo denominaba así, sino que simplemente era como un compromiso con esta actividad docente. Para mí la actividad docente siempre ha sido fundamental, digamos, en estos procesos, y de ahí un poco derivó todo lo demás. También en función de no estar del todo conforme con quedarme solamente en la academia, ¿no? O sea, la docencia académica por ahí siempre va como un paso atrás, un paso costado, mirándose muy endogámicamente. Entonces, siempre como que, si bien es un espacio que valoro mucho y que adoro, ¿no? Pero siempre también con mirando para afuera mucho. Esta fue como mi perspectiva, y tratar de mantener cierta actualización. En ese sentido, conocerla a Andrea, con la cual compartimos un montón de proyectos, me sirvió muchísimo también para tener otra visión, otra perspectiva, ¿no? Ella es docente en la Figueroa Alcorta desde hace ya varios años. No tantos como Bueno, no todos son tan viejos. Ella es más vieja que yo. Y entonces también ver otras perspectivas de otras cabezas más flexibles, quizás, ¿no? Para mí. Y bueno, después también he hecho, como dije, bueno, curadorías, que últimamente fueron quizás cada vez más, para mi modo de ver, más conscientes de la actividad y más profesionalizadas en el buen sentido de la palabra. como más a partir de las investigaciones, la última, o una de las últimas, la invención del espacio perfecto como una suerte de investigación histórica sobre el arte concreto, que siempre es algo que me interesó mucho. Y bueno, creo que eso. ¿Invención del espacio perfecto fue en el Genaro? Sí, en el 2010. Ya, sí. En un ciclo que se llama, creo, Curadores al Museo. Ajá. En el cual participaron también Lucas Di Pasquale, sí. José Pizarro y Andrea. Ajá. Bien. Y bueno, soy directora del CEPE ahora en mi segunda gestión. Ajá. Y eso también tiene que ver con hacer gestión independiente y hacer gestión en relación a instituciones, que son dos puntos de vista bien distintos. Claro, claro. Sí, yo en realidad pensaba si hacer la introducción y no hacerla contar, pero está mejor, porque yo les pensaba más presentar como investigadora y inocente, cada una. Eso, se acomodara como pudiera. Sí, porque siempre con los invitados es como, bueno, pero no sé cómo me defino, la pregunta de quién sos y qué haces es como siempre complicada. Sí, le digo, ¿la hago o no la hago? Pero sí, tenía otra idea más llevada a la investigación, en realidad. Y al proyecto Adjetiva, entonces, ¿cuándo comenzó? Y este año fue la segunda edición. Ya con el Fondo Nacional. Bueno, y eso, ¿cómo comenzó? ¿En qué año? Lo de Adjetiva, digamos, un punto comienza porque con Karina nos reencontramos, digamos, con la idea de trabajar juntas. ¿Desde el siglo teórico? Claro. Ajá. O sea, había pasado bastante tiempo que no trabajábamos juntas y bueno, nos reencontramos y entonces empezamos a charlar que tuvimos ideas muchas geniales. Hicimos cosas geniales. Hicimos cosas pero geniales. Los otros no lo vieron al exacto. y bueno, ya están ahí. No, pero el genio bueno, siempre es incomprendido. Claro. Bueno, por lo menos en este programa tenemos mejores definiciones de moda acerca de quiénes son nuestros invitados, porque hay problemas casi de orden sí. psicológico y filosófico respecto a definirse, que bueno, a veces los mismos conductores o partícipes de este programa tenemos para nosotros, o sea, claro. No somos personas extremadamente soberbias, pero orgullosa de nosotras mismas. Pero orgullosa de nosotras mismas, ¿sí? Sí, yo estoy orgullosa de mí. Pero yo voy a terapia. Y de vos también. Vos. No. Yo no, porque justamente. No. Claro, sí veo. Bueno, y entonces, nos reencontramos. No, de verdad, o sea, tuvimos varias ideas distintas, cosas distintas que nos desarrollaremos en otras vidas, no sé. O en esta, no seas tan pesimista. No, soy muy optimista de pensar que voy a tener otras vidas. Eso es cierto. O sea, bueno, entonces, bueno, parte y entonces. La parte esa es la segunda hora del programa. Dale. No, eso después de las 10. Después de las 10. Ahora le voy a pedir temática, otro tipo de música. Claro, sí. Bueno, y entonces una de las cosas que surgió era esta unidad de alguna manera de hacer una situación de intercambio, que pensamos en la cuestión de las residencias, de la posibilidad de residencias de artistas, teóricos, demás, bueno, y así. Pero bueno, fue evolucionando por diferentes situaciones, porque pensábamos cada vez, las circunstancias como te van acomodando y repensás cada vez el proyecto. Bueno, y entonces, nada, eso terminó siendo el proyecto Adjetiva, que es un encuentro, bueno, se llama así, encuentro de teoría y práctica artística. Y bueno, y se trata de eso, de una situación donde se encuentra gente que produce en el ámbito de las artes visuales, y a veces se nos sale también un poquito. Pero básicamente en el ámbito del arte visual es con diferentes tipos de prácticas, artística, teórica, de de gestión, de curaduría, las mezcladas, estas prácticas híbridas entre la curaduría y el arte o la gestión, bueno, ¿no? Es decir, entre todo eso. Y la situación es esta, de que la gente se encuentre y comparta, digamos, intercambie su trabajo. Digamos, nosotros básicamente empezamos, en realidad, con un... Nosotros siempre estamos muy preocupadas por Córdoba. Claro, por ese, exactamente, por Córdoba Ciudad. Un por día nuestro, después por el, de las elecciones el contexto, de intendente suena medio raro. Pero digamos, yo, lo que sí, evidentemente, y las dos tenemos como un trabajo desde hace tiempo, más o menos intermitente y en diferentes ámbitos, pero trabajo con el ámbito público, ¿no? Entonces, evidentemente, tanto a, creo que a Karina como a mí, tenemos como una preocupación por la dimensión pública de las cuestiones que tienen que ver con el arte y la dimensión social, de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa preocupación hace que uno adquiera, bueno, en diferentes situaciones, de alguna manera, una especie como de compromiso y de ver cómo articulas relaciones, cómo estableces intercambios, relaciones con la gente, con las producciones, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, sabiendo que siempre hemos tenido estas charlas, digamos, un poco, bueno, cuál es la situación, eso de pensar cuál es el estado de la situación del ámbito del arte, del campo del arte dentro de la ciudad, cuáles son sus deficiencias, sus problemas, o nada, sus virtudes, qué cosas lo definen, bueno, preguntarse siempre estas cosas, y pensar, bueno, en función de eso, qué se puede hacer, ¿no? Entonces, nosotros en un diagnóstico, digamos, un poco, creo que importante, pero no desde el lugar así de ponernos a hacer una investigación y tal, ¿no? Sino creo que básicamente la experiencia de años. Claro. Lo que notamos y seguimos notando en parte, digamos, siempre es que hay muy buena producción en todo este tipo de prácticas, ¿no? O sea, tanto en la investigación, en la teoría, en la práctica artística, hay bastante variada y buena, pero que hay como una especie de desarticulación, digamos, que digamos, en general suele haber como está un poquito desarticulado, como hay gente que está trabajando aislada, no hay conexión. Y después, otra cosa que siempre nos pareció así muy relevante es la falta como de circulación de estas producciones en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito nacional o fuera de Córdoba, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en función de eso, estructuramos un poco y nos planteamos para Adjetiva, que después en una segunda instancia ya empezamos a pensar, bueno, y ya no solamente, ¿por qué tiene que ser de Córdoba? ¿Por qué tiene que ser en Córdoba y dentro de Córdoba? Y bueno, entonces ya vino la segunda edición, digamos. Claro. Sí, repetir nada más, pero porque pensaba que en este año tuvimos como muchos programas de gestores o de proyectos de este tipo, y es básicamente lo mismo, detectar necesidades que son estas de circulación y de encuentro de las mismas iniciativas que están aisladas y qué sé yo, de salida afuera de Córdoba o de la afuera de entrar a Córdoba, y es como que todos encuentran el mismo nicho y lo resuelven de distintas maneras. Y seguro, pero las necesidades o las faltas, digo, de esto que escuchamos como con todos los proyectos, esto de bueno, no nos conocemos, no nos cruzamos, hay buenas cosas pero no se conoce, y cada uno lo resuelve como desde otro lugar. Nosotras, me parece que el puntapié inicial para comenzar tanto el proyecto de Adjetiva como cualquier otro siempre ha sido esta suerte de, como cuenta Andrea, de diagnóstico de ese estado de cosas, y también por una cuestión de edad. Andrea dice experiencia, yo me hago más cargo, por una cuestión de experiencia. También, por ejemplo, en el 99, cuando salió lo de Cielo Teórico, el diagnóstico era otro, ¿no? Y la necesidad era una necesidad de abrir un espacio de teoría. Cuento siempre esto porque en no mucho tiempo, una década, las cosas cambiaron mucho con respecto a eso. Por ahí uno no se da cuenta, o la cuestión de estar en el diario hace que perdamos noción de que se ha revitalizado bastante el contexto de Córdoba, y que hay muchísimas actividades, muchísimos colectivos, ¿no? Muchísimas posibilidades, espacios más ampliados. Bueno, uno dice, no funciona como uno quisiera institucionalmente, a nivel estatal hay muchas deficiencias todavía en cierto funcionamiento, y sobre todo que tenga que ver con políticas más pensadas a mediano y largo plazo. Darían la impresión de que hay poca idea, poca creatividad, ¿no? Pero sí han cambiado bastante las posibilidades, y eso hace que se genere una especie de vitalidad también, que me parece que nosotros estamos un poco de acuerdo en esto, en varios ámbitos, ¿no? El ámbito académico, a través de un incentivo muy fuerte a la investigación teórica, algunos tipos de agentes que antes estaban más descuidados o más ocultos, o ni siquiera sabíamos muy bien que existían, como la idea de curador, por ejemplo, o las posibilidades de gestión que hay ahora, el curador desde la investigación, ¿no? Estaban muy, muy, muy poco desarrollados, y eso es bueno para quienes ejercen ese tipo de profesión, como para los artistas, porque hay posibilidad de que alguien de afuera haga una lectura y que no es necesariamente el director del museo, ¿no es cierto? Claro. Hay, como me parece, una complejidad de campo mucho más rica, sin duda. Bueno, sería lógico. No, para ser optimista. Ahora viene la pregunta. Una de las cosas que hablamos, yo estuve en Arquetiva, y aparte que el agregado, digamos, de que soy nuevo en la ciudad, que me impactó a mí cuando vine a Córdoba, y que fue algo de lo que hablamos también en Salta, era como esa es una gran la estructura que hay, digamos, edilicia, podríamos decir, por lo menos en el campo de las artes visuales, que es de los últimos años. En ese sentido pensaba, claro, como usted empezaron con siglo teórico, muchas cosas de estas no existían, digamos, digo, las remodelaciones Carafe, Parece Ferreira, y toda esa otra estructura. Y una de las cosas que hablábamos en Salta, digamos, era como que existía esa estructura, digamos, pero de algún modo no, que les creía entender yo, no se conjugaban en cierta forma con las necesidades o con la gran producción que hay, digamos, cómo funcionan eso, inclusive a nivel de presupuesto, cómo se sostienen esas estructuras. ¿En Córdoba? En Córdoba, sí, hablando de Córdoba. Te iba a preguntar cómo veías vos, digamos, en cierta forma, esta estructura, cómo veían ustedes, digamos, esa estructura grande, la estructura que sea, esta gran estructura que hay, digamos, cómo funciona, cómo se conjuga, digamos, con las necesidades de los artistas, digamos, en relación también con las políticas culturales que estábamos hablando y que hemos hablado acá también, incluso en otros programas. Hay distintas opiniones respecto a las políticas culturales de la ciudad de Córdoba. Hay algunos que dicen hay políticas, hay otros que dicen hay políticas, pero son políticas insuficientes. Y otros, bueno, por ejemplo, ustedes decían falta de creatividad. ¿Cómo, qué les parece, digamos, a ustedes qué es lo que sucede? Digamos, ¿hay una falencia, digamos, en esas políticas? ¿Hay un desinterés? Porque en realidad lo que es extraño, digamos, que hay una gran obra, digamos, pero ¿para qué se hizo esa gran obra, digamos, si quizás no está funcionando bien en relación a la necesidad de los artistas, o no se está funcionando bien a nivel de, si son políticas de exclusión, digamos, o de inclusión, digamos? Primero, empiezo por eso último, porque me dejó picando algo. El hacer un enorme espacio, o varios enormes espacios, y muy, muy lujosos y alucinantes, como son los museos que tenemos, yo creo que, de alguna manera, tarde o temprano, son inclusivas. Ahora, también hay que pensar, ¿inclusivas cómo? ¿No? ¿Inclusivas hacia dónde? ¿Inclusivas construyendo qué? Y ahí está, como, me parece que siempre está bueno tener eso que tenemos, a mi criterio, ¿no? Ahora, la entrada de los artistas a ese tipo de espacios está dada, por lo menos en esto, todo esto va cambiando, ¿no? Ahora, da la impresión de que sigue faltando esa potencia de que esa inclusión sea a través de siete criterios que nos vaya formando una escena, en el sentido de decir, no es solo metemos lo que sea, como sea, o el que nos presenta, es muy receptivo el Estado en ese sentido, y muy providencial en el sentido de que todos creemos que el Estado nos tiene que dar todo, ¿no es cierto? Es como que... Es una idea paternalista, digamos. Sí, también de parte de los artistas. En un claro. momento, en otra época, pedíamos la inclusión, la entrada al Carafa. Ahora tenemos la entrada al Carafa. Pero ¿de qué manera la tenemos? Y me da la impresión de que toda esa parte que tiene que ver con un proyecto de gestión, que es, no es, digamos, hay un grave error en pensar, para mi criterio, que hacer el museo como un Carafa es una política cultural, es una política primero de obra pública y en una coyuntura política determinada como lo fue, ¿no es cierto? Después nos dimos cuenta que ahí no había presupuesto y que en... Por ejemplo, ahora, a esta altura del año, el museo no puede hacer un catálogo, no puede comprometerse a hacer un catálogo de 12 páginas. Es una locura. Entonces pasan esas cosas. Obviamente hay un desfasaje. Y esto suele pasar con el Estado. ¿Por qué? Porque la obra pública vende a nivel de política, partidarias, y lo cultural son cosas que se construyen muy a largo plazo. En otros espacios estatales no es diferente. En la universidad pasa lo mismo. Por ejemplo, yo que estoy en el CEPIA lo veo. El CEPIA es un espacio construido con ciertas características que vos decís, bueno, que haya esto en la universidad está bárbaro. Ahora, todo lo que viene adentro de ese contenido, tanto de recursos humanos, como de presupuesto, como de equipamiento, como de las posibilidades de trabajar mínimamente, básicamente, va llegando mucho más lento al espacio, ¿no? Es como que todo lo demás viene muchísimo más lento, como una cosa como de trabajo interior. Me parece que con los museos pasa lo mismo y creo que eso se va a ir modificándose también, a medida que vayan pasando cosas y que todos nos vayamos dando cuenta de cuáles son las cosas que faltan y que fallan. O sea, Andrea, ¿vos qué? Yo creo que digamos, hay una problemática, digamos, que se da con las instituciones, pero creo que está en un ideario general, lo podría decir así, de todos. y que tiene que ver con una concepción siempre... sumisa y sometida frente a determinadas cuestiones establecidas de estructura de poder, lo cual hace que digamos, se entienda que esta situación de que digamos lo propio es siempre menor a lo externo, ¿no? Y lo externo puede tener unas distintas figuras, ¿no? Europeo, no sé, de fuera de Córdoba, de Buenos Aires, de Rosario, no sé qué, sí, bueno, sí. No sé. Y entonces, y esto tiene que ver concretamente con discusiones, a lo mejor con personas que, por ejemplo, que pueden tener determinados cargos o lugares de decisión dentro de la cultura de Córdoba. Y que a lo mejor consideran que esto, ¿no? O sea, tienen una valoración menor simplemente porque es local. Y esa valoración se manifiesta de diferentes formas. O sea, es un no reconocimiento o un reconocimiento menor que se manifiesta a través de lo económico, a través de cómo se incluye o no se incluye en una muestra y en qué muestra vale y cómo se lo considera, e incluso se lo incluye en una muestra es cómo se lo trata. Entonces uno ve diferencias, digamos, yo qué sé, de cómo se trata, a lo mejor hay varias muestras, supóngase estas, ¿no? Situación de muestras para donde hay varias muestras juntas, ¿no? Y entonces, bueno, la relación que se establece con el artista de una exposición, ¿no? Con un reconocimiento determinado, sí, que es de fuera y tal, claro, es distinta que con el otro, y eso se manifiesta, ya digo, en el comportamiento, en las actitudes, y en lo económico también. Y entonces, pero claro, uno lo ve fuerte, digamos, en ese tipo de relaciones dentro del ámbito, pero de alguna manera es algo que está presente en todos, digamos, ¿no? Porque bueno, estamos educados, ¿no? Bastante en ese sentido, digamos, como que un poco por, bueno, no me voy a ir por otro lado, ¿sí? Pero bueno, estamos un poco educados en ese sentido. Y entonces yo he tenido por ahí discusiones de este tipo, y creo que en un punto, digamos, siempre hemos trabajado o intentado trabajar estrategias de ese tipo, en lo público, humildemente, con pocas cosas, digamos, pero en el sentido de considerar que efectivamente unas condiciones, la mejora de las condiciones para producir hace que mejore la calidad, ¿no? Y de producir y de difundir, de circular y demás, vos mejorás la competencia de la gente, digamos, ¿no? En el sentido de la posibilidad de desarrollar, ¿no? Hay ejemplos muy sencillos, o sea, yo de golpe puedo invitar para una muestra, ¿sí? A un artista que recién inicia, ¿sí? Y que veo que tiene una cosita ahí que está buena, digamos, ¿no? ¿Sí? Y eso pasa todo el tiempo, digamos, que a veces pasa bien, a veces no resulta, pero digamos, esa posibilidad, ¿no? A ese artista le da como una apertura, ¿no? De golpe siente que puede más, ¿no? Que puede más. Y entonces uno descubre que esa posibilidad, ¿no? Hace que disparó. Ajá, claro. Disparó y empieza a producir grosso y bien, ¿me entendés? ¿No? Pero necesitaba una pequeña, ¿no? Como que hubiera un entorno, una sí, cosa sí, que le dijera, che, mirá, ¿no? O sea, dale, animate, ¿viste? Claro. Y algunos no paran, ¿no? Bueno, nosotros tenemos experiencia con gente, con mucha gente que no ha parado y no paró, ¿no? Otra que no, digamos, ¿no? Que va y, bueno, retrocede, qué sé yo, pero esas son experiencias mínimas que te dicen claramente esto, ¿no? Que si vos das condiciones, o sea, si hacemos que existan unas condiciones para una producción y una... Entonces, bueno, esto, que para mí yo lo vivo desde hace tiempo como una experiencia bastante cotidiana, es muy difícil a veces hacérselo entender a personas que tienen, ocupan, claro, un cargo o un espacio de decisión y de poder dentro de la política cultural de Córdoba. Muy difícil, no la entienden. Bueno. Entienden una cosa tan... Que tiene una dinámica que es bastante simple. Y esto en lo que pueden producir, pero también en la circulación. Entonces, vos decís, bueno, instituciones que le decís, che, pero escúchame tanto, suponete que esta institución invirtió en esfuerzo, en dinero para hacer esto, X cosa, suponete una exposición, hagámosla circular, o sea, saquémosla fuera de Córdoba, ¿me entendés? O busquemos la manera, estrategias donde funcione esto. No hay, viste, posibilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, imagino el Carafa, ¿qué podría hacer? No solamente, porque efectivamente no se trata de una situación demagógica de, bueno, abro las puertas, porque tampoco... Sí, bueno, generará un efecto, genera, de hecho, genera, sin querer queriendo, digamos, claro, se genera algo, ¿no? O sea, un efecto rebote, y bueno, de alguna manera se va armando una cosita. Pero yo no creo que tengan mucho futuro esas cosas. En definitiva, son unos pequeños rebotes, pero no pasa mucho más. Por eso yo decía lo de la inclusión. O sea, inclusión, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Claro. Pues, si es cuestión de meter, bueno, cualquiera se mete. Cualquiera, hoy en día cualquiera. Sí. Porque hay tantos metros lineales y superficiales en Córdoba para exponer que en la desesperación hoy en día en la gestión de, del Carafa, sobre todo, que es el que más metros tiene, es la desesperación es a quienes invitamos. O sea, que vengan porque tenemos que llenar cuatro veces al año bloques de exposiciones en todos estos metros. ¿Entendés? Entonces, esa inclusión, la inclusión está siendo de esa manera ahora. Pero puede ser una etapa, o sea, confiemos en que puede ser una etapa en la que, bueno, hasta que se comprenda mejor. A ver, yo pienso que cuando uno habla de gestión estatal y gestión en museos, por ejemplo, como es el caso de dónde provienen las políticas, hay por supuesto una voluntad política de la superestructura, que haya dinero, que no sea tan burocrático hacer cualquier cosa que querés hacer. Vamos, tiene que haber una decisión política para que, de base, para que la cultura y el arte tengan cierto vuelo. Pero después están el Estado, a veces son nombres propios, ¿no? Claro. Y esos nombres propios en una estructura como la del Museo Carafa, o como la del Ferreira, o como la del Genaro Pérez, no son los mismos y entienden las artes visuales de una manera muy diferente. Iba a decir algo, pero bueno, no lo voy a decir. Pero ya está, lo ves como si lo hubiera dicho. Sí. Pero es increíble lo distinto. Y eso es lo que me parece que se tiene que empezar a igualar un poquito más para arriba, en el caso de los museos. Porque hacer gestión en museos tiene una serie de protocolos muy estables. Después vos podés hacer como política de qué poner, qué criterios darle, hacia dónde llevar el museo. Digamos que pueden ser muy diferentes y muy ricas y muy complejas. Más afuera, más adentro, digamos, más en sala o más fuera del museo, cómo se abre el museo a la comunidad, etcétera. Hay muchísimo por hacer en torno a un museo, que es una institución cultural y urbanística fuerte. Pero hay un protocolo de funcionamiento que acá funciona al 10%, al 20%. Vamos, hay un protocolo de saberes en gestión de museo que muy poca gente lo maneja. Entonces, muchas veces las cosas que suceden respecto de la proyección de la obra, de los artistas, los criterios curatoriales, los criterios de colección, qué comprar, qué adquiere un museo, ¿cómo son los protocolos, por ejemplo, de yo le pido una obra al artista? ¿Cómo va esa obra hasta el museo? Es una cosa básica lo que estoy diciendo. Pero esos protocolos se saben, funcionan ya más o menos naturalizados en otros ámbitos. Y acá, porque no hay formación, digamos, las personas que están dirigiendo el museo, salvo una, que es museólogo, Tomás Bondone, y que claramente es muy diferente hablar de cosas concretas con un director que con otro director, con alguien que conoce de lo que es gestión en un museo, allá las políticas que tenga, ¿no? Que alguien que no maneje ese código. Entonces, a mí me parece, respecto, por ejemplo, del Carafa, que pasa en muchas oportunidades eso, ¿no? Más allá de las políticas creativas que uno. Pero que yo no sé por qué, digamos, para mí, comparto con vos en el sentido de son obras públicas, o sea, no siento que vayan a tener mucha incidencia, o por qué tendría que. Son cargos políticos, son obras públicas, no sé por qué esperamos tanto del Carafa, les pedimos tanto del Carafa, me parece que el arte en Córdoba por lo menos pasa por otro lado. Sí, por muchísimos otros lugares. Sí, lo sí, que sí yo pero, pienso... pero por ahí me parece que hay algunos puntos comunes en esto que yo decía antes, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, no poner justamente un convencimiento sobre lo propio que se produce en el lugar, ¿no? Entonces, creo que hay muy buenas cosas que se traen, por ejemplo, se expone y se hacen más, ¿no? Se hacen buenas cosas acá, pero digamos no hay una política, pero aparte que no hay una política, vuelvo a repetir, porque no es solamente política estatal, digamos, ¿no? Sino que ciertos lugares de decisión y de poder, digamos, no tienen un plan nunca que tenga que ver con realmente apostar a la producción cultural del propio lugar, ¿no? Yo creo que eso y es en todas las instituciones. En todos los lugares. Para que pase algo en Rosario tuvo que haber una persona que era Farina, o sea, tampoco fue el gobierno, digo. Bueno, pero que eso es el gobierno. No, claro. Pero también, no, sí. Pero yo lo recuerdo. Él, ya lo charlamos también. Farina, digamos, trabajaba hace mucho tiempo en el museo. Claro. No es que apareció en esos años, digamos, ¿no? La diferencia es que efectivamente tuvo un contexto político, partidario, que le fue propicio. Claro. Pero antes no había podido hacer nada cuando estaban en Castañino. No, nada, pero no pudo hacer lo que hizo con el macro. El macro efectivamente existe, digamos, y empieza a existir como existe por una persona con nombre y apellido, como decimos, por una buena gestión. Pero con una voluntad política. Con una voluntad política que lo respaldaba. Solo no. No creo que. Bueno, no lo hizo antes, no lo pudo hacer antes. Lo pudo hacer en ese momento. Entonces, sí, y a pedido de Luis. Con este optimismo. No. Vamos a un poco de música. Dale. Hacemos un rambay breve. Cierto, ¿no? Es que cuando llega el optimismo en la radio no sabemos qué hacer. Estamos todos siempre. Ay, che, pero nosotros nos está preocupando. ¿Estamos pesimistas? ¿Optimistas o pesimistas? No, bueno, en realidad. Veníamos bien y después empezamos como. Thank you. Bueno, y me quedé con la duda si Adjetiva tenía este año como la intención de no sé si profundizar o de pensar estos temas que preguntaba Seba, porque bueno, estuvo en Adjetiva en el último, en Salta, y me decía como que se había hablado de esta cuestión de la infraestructura de Córdoba y qué sé yo, había como una mirada puesta sobre eso en relación a las otras provincias. Bueno, en realidad desde el año pasado, ¿no? No es que este año fue diferente Adjetiva en ese aspecto. Nosotras con Andrea partimos de ese diagnóstico del cual hablaba Andrea, que tenía que ver con la infraestructura en términos más, a ver, materiales, edilicio, como le quieras llamar, y la producción de infraestructura en el sentido de lo que estaba pasando en teoría, de lo poco que estaba pasando en crítica, de lo que, o sea, cómo cada, digamos, función profesional, por decirlo de alguna manera, dentro de un sistema del arte, que en el contexto Córdoba, daba cuenta de un Estado. O sea, el Estado no es solamente la producción artística, sino digamos, todas esas relaciones entre las diferentes tipos de producción de conocimiento, ¿no? Entonces, haciendo un poco ese rastreo y ese panorama, ya el año pasado, desde el principio, nuestro interés era, a ver, una de las maneras es, nos interesa la visibilidad de la producción artística de Córdoba, los discursos de Córdoba, pero eso no sirve de nada si no es en relación a los discursos de lo que está pasando en otros contextos, incluso Buenos Aires, digamos, ¿no? Entonces, un poco la manera de abrir esos poros era invitando o dándole cupos en esta selección que hacíamos a gente de otras provincias. Por eso la convocatoria siempre tiene un margen, una cantidad de cupos para artistas de Córdoba, y siempre lo va a tener, sí. Y después cupos para otros, para el resto del país, habíamos puesto en la primera. Y en la de este año, como lo hicimos en Salta, dimos cupos para los artistas locales. O sea, era importante Córdoba, pero era importantísimo Salta. O sea, saber ese contexto, cómo era y quiénes estaban. ¿Cuáles fueron las diferencias, digamos, de la Adjetiva 1 y el 2, digamos? ¿Hubo como en el primero, puede ser, pregunto, hubo como más enfoque en la producción, como algo más bien de clínica? ¿O en los dos, digamos? Bueno, eso es una de las cosas que nosotros, que eso tiene que ver con cómo está estructurado las etapas, digamos, y que seguimos intentando mejorar, digamos, de Adjetiva, que a nosotras particularmente no nos interesaba la dinámica de clínica, como normalmente se plantea, que es, bueno, que es una mitad, dos curadores, dos teóricos, un artista y artistas más que recién empiezan, presentan su trabajo y en ese momento uno le dice, bueno, le da un par de líneas a ver por dónde puede seguir o qué, ¿no? Esto, hacer la reflexión sobre la obra, sí. Y tal cual. Nosotros, digamos, nos parecía que la clínica, la dinámica de clínica, por ahí lo que tiene es que es un poco superficial, y que por ahí, si bien, claro, la persona que uno puede invitar, digamos, tiene el ejercicio de ver obras y entonces rápidamente puede leer, quizás, qué sé yo, pero me parecía como esta situación de que es como siempre son muchos y uno está diciendo unas cosas ahí, como le tiras un par de líneas así, claro. Y bueno, y sigue, ¿no? Y que siga el que la ve, muestre lo otro, claro. Y, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, bueno, entonces decíamos, bueno, a ver si podemos hacer esto, que realmente nos resultó bastante complicado, sobre todo para que lo entiendan los demás. Nosotros lo entendíamos muy bien, pero nos cuesta hacerlo entender a los otros lo que queremos armar, ¿no? Como dinámica de trabajo. ¿Y qué es esta situación? Nuestra genialidad en comprender. Claro, porque nosotros somos muy geniales, muy creativas, y bueno, y es difícil hacerle entender a gente que uno quiere innovar y bueno. Perdón, ¿por qué? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Se cortó el tremendo? No, yo sí. Entonces, lo que estaba comentando, que la dinámica de trabajo que intentamos es que, bueno, se hace una convocatoria donde la gente presenta proyectos de trabajo. Ya dijimos siempre esta aclaración, que puede ser práctica artística, teórica, curatorial, etc. Claro. Eso funcionó para las dos alternativas. Sí, eso sí, fue una unidad desde el inicio. ¿Qué proyecto? Es decir, cosas que todavía no estaban realizadas, o bien podía ser que algo que acaban de realizar y tal, ¿no? Y entonces, digamos, por otro lado, nosotros invitamos a artistas o teóricos, ¿sí? Que, sí, efectivamente, normalmente suelen tener como, tienen como una diferencia de experiencia, o sea, cantidad de años de, digamos, ¿no? Claro. De trabajo artístico, además, que, o sea, y en este sentido también para nosotros era importante también el vínculo, los vínculos generacionales, ¿no? Que por ahí se cortan. Entonces también establecer estos vínculos generacionales también. Y entonces, bueno, estas personas, digamos, nosotros le damos esos proyectos, ellos, Ana, los leen con mucho, con tiempo, ¿no? Con anterioridad, se leen. De los seleccionados, 20 trabajos, suponete 20 claro. proyectos, y en función de lugares, puntos comunes que les parece interesante trabajar, trabajan sobre eso, ¿no? Claro. Y que puede ser de todo tipo. Suponete que eso es lo que nosotros siempre, con Karina, digamos, ilusionamos que tiene que suceder. Que alguien ve que hay un punto común, lo voy a decir de una manera simple, que tiene que ver con el cruce entre arte y política, suponete. Y entonces, bueno, propone un trabajo, luego un seminario, un taller, de alguna manera un trabajo que tiene que ver con eso, ¿sí? O otra persona ve que eso, que hay unos puntos comunes que tienen que ver en un lugar, suponete, con la tecnología, con el videoarte, con el lenguaje, esto, y entonces quizás propone algo que tiene que ver conceptualmente con este punto, pero también a lo mejor es un taller tecnológico, digamos, que tiene que claro. da herramientas puramente bien técnicas, específicamente sí. técnicas respecto a eso, ¿no? Pero entonces es como sí. es, digamos, la propuesta es distinta, digamos, ¿no? Claro. Ahora nosotros, y esto creo que no terminamos de o sea, es como que algunos lo captan y otros no. Y la necesidad de la situación de clínica es tanto del que presenta el proyecto como algo que le motiva a las personas que invitamos, ¿no? Ajá. Como la situación de clínica, claro. de decirle algo respecto de a la obra, sí. puntualmente, individualmente. Claro. Individualmente. No, claro, es claro. muy, o sea, hay alguno, con algunos salimos, pero con otros es como un círculo vicioso que no podemos salir, sí, ¿no? Igual creo que las dos experiencias en esos fueron un poquito diferentes. Sí. El año pasado fue, me parece que hubo más instancia de clínica y más demanda de clínica también por sí. parte de los... Y creo que en esto, no sé si lo hablamos, pero me parece que fue un poquito así, un poco más, ¿no? Y sí, lo que dice Andrés, así, es como que hay una desesperación porque me diga a mí algo. Y que no está mal la clínica como método de trabajo y todo, pero, y eso lo hablábamos con Leticia, por ejemplo, una de las invitadas de en Salta, que la clínica necesita de mucho tiempo de trabajo, porque vos no podés decirle a alguien que después no ves más, a lo mejor, o lo volvés a ver dentro de 3 años, tu trabajo me parece que va por acá o por acá, tendrías que ver tal cosa o tal otra, después no lo ves más, y el tipo no sabe en qué punto quedó. Y una exposición, suponete, en el caso de obra artística, para ir a una exposición, en un PowerPoint de 15 minutos... Claro. No podés profundizar sobre super muchas veces es bastante fiel, pero muchas otras veces es poco fiel y le hace poco beneficio a la obra. Claro. ¿No? Porque a veces, con la fotografía, o unas cosas, no sé, ponerle de una instalación, te da una señal, pero a veces no le hace poco favor a la obra, por más bien documental que esté. Claro. Entonces se trata de que las personas, los participantes puedan tomar de lo que se está hablando cosas para su propio trabajo, pero a nivel, digamos, conocimiento que enriquece el propio trabajo, que le da un marco de interpretación, sí, que no sé, muchas cosas podría decir de todo lo que puede suceder con alguien que está hablando, no necesariamente en términos individuales de una producción. Bueno, eso yo creo, hablando de diferencias, sí puede ser esa una. Y después otra diferencia, bueno, el hecho de haber hecho, no haberlo hecho en Córdoba, digamos, yo creo que eso, una vez que estamos siendo pioneras. No, una vez más. No, pero realmente esto, en un momento dijimos, o sea, si hablamos de situaciones de descentralizar, y si hablamos de esta cuestión de que nosotras mismas veíamos este estado donde no hay políticas estatales, culturales, de las instituciones, digamos, que tienen como una estructura armada para esta circulación, bueno, dijimos, nosotras, digamos, o sea, ya está, ¿entendés? Entonces, ¿por qué lo vamos a tener que hacer en Córdoba? Porque no se trata, digamos, porque es distinto. Vos lo haces en Córdoba, está bien, y viene gente de otras partes del país, viene a Córdoba, está bien, ya. Ahora, genera una situación distinta que vos te vayas a otra ciudad, ¿sí?, siendo que está organizado por gente de Córdoba, que se va gente de Córdoba, que las personas que hacen los seminarios, algunos de los que están haciendo los seminarios o dan los talleres, son de Córdoba, digamos, ¿no? Es como ese movimiento, me parece que genera otra cosa, ¿no? Y esta cosa de que, bueno... Y en esto, por ejemplo, hablando de este tipo de relaciones centralizadas de poder que tenemos respecto a, por ejemplo, a Buenos Aires, ¿no? O sea, digamos, como que nosotros hacemos cruces a veces laterales, yo qué sé, o hacemos en Córdoba cosas y tal. Pero, digamos, parece que como que incluso la función federal, ¿sí?, viene desde el centro. ¿Entendés? O sea, la función de federalizar o el rol de federalizar, ¿sí?, lo lleva a Buenos Aires. Esto no es una queja, digo, es lo que nos pasa, ¿no? Y me parece que siempre se entiende así y que simplemente no hay que ser ni, no es una contra de ni todo, sino simplemente como pensar nada, ¿por qué no hacer nosotros algo en La Rioja, en Santa Fe, en Buenos Aires, o sea, en cualquier otro lugar? ¿Cuál es el problema? Claro. ¿No? Que no sea tan... O sea, pero claro, ni siquiera como una cosa, viste, de contra qué. Claro, digamos, ¿no? Sí. Sino si no, como... Sino a moverse, trasladarse, moverse, digamos. La... ¿Por qué no? Desterritorializarse para hablar, claro, de Ulma. Claro. Desterritorializarse para territorializar. Claro. Y entonces, bueno, en ese sentido creo que salta esto. Creo que otra quizás diferencia, me parece a mí, creo que se hubo más germen de intercambio a posterior, digamos, o sea, como más situación de, che, ¿y por qué no el año que viene no hacemos tal cosa? Y si hacemos, viste, como que era, que me parece que la primera adjetiva, nosotros eran, o sea, uno de nuestros objetivos con los encuentros es que sean situaciones donde se puedan crear, no solamente nos conozcamos, lo que hace cada uno, sino que diga, che, mira, a mí me gustaría, por ahí podríamos trabajar un proyecto curatorial, vos que estás en tal lado, y ¿no? Y, o sea, como que se pudieran gestar ahí, sí. No, y proyectos concretos, sí, sí, ¿no? A futuro. Y creo que en Salta un poquito, me parece funciona un poco más, ¿no? En ese sentido. Hubo más invitaciones, más, están y todavía, digamos, están funcionando como más invitaciones entre. ¿Y lo están pensando como en otras provincias? No sé cómo lo están pensando el proyecto. Todavía no nos juntamos. La verdad es que todavía no nos juntamos ni evaluamos. Nos juntamos, pero no precisamente a evaluar adjetivos. No. Yo pienso que lo que sí sentimos, y esto sí lo hablamos, es que obviamente ambas sentimos que hay una profundización. ¿Está? Sí. Bueno, hay un crecimiento del proyecto, hay un mayor conocimiento del proyecto, hemos recibido muchas más carpetas de fuera de Córdoba, lo cual habla de que la gente como que se va enterando y se va contaminando esto. Y también pensamos en que ya ver líneas de trabajo que puedan partir de Adjetiva, pero que puedan trascender un poco el esquema ese. Sí. A ver qué otras formas a través de, publicaciones o proyectos curatoriales, digamos, cosas que sin perder ese núcleo de Adjetiva que me parece que nos permitió, por ejemplo, conocer muchos artistas, muchos proyectos de artistas, los seleccionados y los no, que en realidad tampoco hay tantas diferencias también nosotros hacemos nuestro recorte dentro de eso. Pero bueno, hemos como generado también una base de datos, de proyectos, sí, y de artistas, de espacios de gestión, ¿no? Que da para salir también del esquema ese, cerrado de hacer siempre lo mismo, aparte para no aburrirnos tampoco nosotras, pero creo que tiene muchas puntas que puede proyectarse. A mí eso, simplemente viendo los proyectos, y tal cual como dice Karina, hablamos de eso, de que la cantidad en la cantidad de proyectos, eran muy parejos, bueno, fue bastante difícil hacer una selección. Y yo cuando leí era como que cada proyecto le decía, ay, qué bueno que está haciendo una muestra que incluso a este y al otro, o sea, se me generaban millones de ideas, ¿no? O mirá, esta chica de una chica de Tucumán que está trabajando un proyecto de investigación sobre cómo aparecen los espacios alternativos, como Casa 13, en Tucumán, pero los hace comparativo en Salta, lo que sucede en Salta, lo que ha sucedido en los últimos años en Salta y en Córdoba. Entonces, bueno, descubrir eso, por ejemplo, que hay alguien de Tucumán, ¿no?, que está haciendo un estudio sobre el surgimiento de los espacios alternativos, claro, en Tucumán y comparativamente en estas otras dos ciudades. Bueno, yo no lo conocía, claro. Me pareció fantástico. Qué bueno para trabajar algo con ella, ¿no? Ver difundir su trabajo, no sé. Bueno, y como casos como ese, un montón claro, de cosas así realmente sorprendente, ¿no? Hay gente que está trabajando también en lugares, que uno podría decir, que no están aislados, pero digamos que a lo mejor es un pueblito, una ciudad chiquitita, y decís, mirá lo que está haciendo ¿no? ¿No? Haciendo fotografía allá en ese pueblito y tal, ¿no? Claro. Y, bueno, Salta a mí me parece como muy interesante porque hay cosas que locas, está el Museo de Torrel, está la galería abierta, ¿cómo se llama? La de Josefina Carón, el la de Museo Abierto. Sí, sí, cosas como la galería en ruinas. Genial, galería en ruinas, sí. Sí. ¿Y hubo comunicación con estos espacios? No, Josefina Carón, que conduce la Galería en Ruina, estuvo el año pasado, en Adjetiva del año pasado, y lo que pasa es que ella estaba en Buenos Aires, había varios que estaban en Buenos Aires, uh-huh, en esos días, también gente de La Guarda, por ejemplo, espacios que... Bueno, pero conocimos, yo conocí un espacio nuevo que se llama TikTok o algo así, que es nuevito, que cumplió un año en esos días. Fantástico, ¿no? Un lugar así también. Y otra cosa que pasó con Adjetiva Salta, que intentamos esta cosa de que como está en un lugar limítrofe, pero no nos funcionó. Digamos, pero bueno, eso no va a funcionar, digamos. Invitar a artistas a participar que en la convocatoria, de los países. Exacto. Que en la convocatoria podíamos incluir a gente de los países limítrofes. Pero bueno, no nos funcionó, a pesar que hicimos la difusión y comunicamos, digamos. Pero teníamos esa posibilidad, digamos, operativamente, porque, digamos, para pagar pasaje, estaban muy cerquita, los sumos se tenían que pagar ellos el pasaje hasta Argentina y después, problemas de pagar, entonces, digamos, podía ser, ¿no? Pero también tiene que ver, me parece, con una cosa de conocimiento del proyecto. Sí, sí. A través de otras... Ya lo vamos a lograr. Claro. Personas invitadas. Sí, ya lo vamos a lograr. Nos claro. estamos expandiendo. Ajá. Ahora lo próximo, también respecto a cómo decías vos, cómo nos planteamos. Y bueno, una de las ideas que está dando vuelta, que un poco lo que decía Karina, ¿no? Esto es pensar... bueno, ¿qué otros desenvolvimientos puede tener de proyectos curatoriales o publicación, ¿no? Y que bueno, creo que nos concentraremos un poco ahí en ese punto antes de pensar otro próximo encuentro, me parece, ¿no? Porque de alguna manera también, ¿no? Como, por ahí que precipiten algún otro tipo de cosa, me parece que puede estar bueno. Vamos, no sabemos todavía. No, sí, sin duda es repetir, pero bueno, no sé si en qué momento. Pasa que también hay otra cosa, que es que en la constancia y en el hecho de que suceda todos los años o que se mantenga ese ritmo, ¿no? periódico. También hace que los proyectos crezcan, ¿no? Porque después si no, bueno, no, pero esto no está más, y después reaparecer es como un poquito extraño. Claro. O sea que algo hay que hacer. Pero tienen la intención de largo plazo, digamos, piensa como a largo plazo. Sí, sí. Sí, eso es como en todos los proyectos que han venido a la radio, es como, bueno, pensarse a largo plazo cuesta un montón y es como siempre, en realidad, bueno, ir probando y no sabemos lo que viene y no sabemos, todo muy experimental en el ahora y lo que pasa con esto, qué hago, pruebo y a ver qué pasa. Y como me parece que cuestan los proyectos pensarse a largo plazo, ¿no? Sostenerse. Y en relación con otros proyectos similares, no sé, de Córdoba, de afuera. Sí, no me he puesto a pensar, pero similares... No, sí, pero digamos, no. Encuentro... Lo que pasa es que creo que la estructura es encuentro tipo clínicas, ¿no? Uh-huh. En las que, qué sé yo, las que hacían torchas, sí, las que... Sí, claro. O las que hace ahora el fondo. Lo que hace ahora el fondo, digamos. Son clínicas. Pero son, sí, creo que están planteadas en lugar de clínica. O sea, sí. Y después encuentros de residencias y de cruces. Casa 13, ¿no? Y residencia y qué sé yo, a nivel nacional, sí, creo que es eso, ¿no? Más residencia, la situación de residencia, que es de alguna manera, porque la situación de residencia, bueno, hay diferentes formatos, pero básicamente la gente convive durante un tiempo y se muestra los trabajos que está haciendo, claro. Y eventualmente algunas residencias trabajan en el mismo lugar o inician o desarrollan una parte de su trabajo. Digamos, hay como cosas que podrían ser más o menos comunes, pero no sé si así tal cual, como lo estamos planteando, no sé. Bueno, nosotros habíamos, ¿te acordás?, empezado trabajando con esta idea muy en el inicio, en relación a otros proyectos similares fuera del país también, ¿no? Chile, el crack. Claro, pero son de residencia. Pero sí, era más de residencia. O sea, al principio nosotros también lo pensamos como una estructura de residencia. Ajá. Y fue modificándose por una serie de circunstancias y estuvo bien, digamos, porque lo fuimos modificando y, digo, por ahí fueron como cuestiones de circunstancias que, qué sé yo, ponerle que, no sé, pensábamos residencia, pero fue, por ejemplo, lo que nos sucede a nosotros claramente con el tema de la residencia, que no cualquiera puede asistir a una residencia, claro. ¿No? Por cuestiones así puramente prácticas y económicas generalmente, o sea, tipo, yo no puedo faltar 15 días al trabajo, sí, sí, sí. Claro. O bancarme, no sé qué, bueno, en sí, ¿no? Entonces también es considerar esas cuestiones, ¿no? Nosotros hemos acomodado, incluso hemos afinado incluso hasta los días, digamos, ¿no? Saber que la gente está bien, no va un domingo, pero puede ir, puede llegar a ir un jueves, viernes y sábado, tanto el que va... No, esas cuestiones que parecen tonterías, pero que son condiciones así como muy prácticas. Bueno, Y que esas condiciones o esas cosas que son circunstanciales, eso es lo que digo yo, por ahí te hacen repensar cómo trabajas. Claro. O sea, cosas por ahí que pueden ser puras circunstancias eventuales, te hacen repensar, bueno, para a dónde apuntas, a quién, ¿no? Y con qué gente estás trabajando, y cómo vive la gente, y eso tiene que ver también, ¿no? Claro, bueno, me quedé pensando, ¿sí? No, dale, pero después hay una cosa que yo quería decir también de, sí, que yo no creo que nos dimos cuenta un poco, que es como por ahí esto, ¿no? Como uno titula, ¿no? Y no solamente titula, cómo convocas, hace a una especie de selección natural, digamos, sí, que no es natural, sí, ¿no? Sí, o sea, decir, claro, adjetivo, encuentro, teoría y práctica artística. Poné la palabra teoría y ¡pum! Se cayeron, claro, o sea, hay 25.000 que se cayeron, claro, de espalda y dijeron, yo a esto no voy. Claro. ¿No? Sí, no voy, sí, o no puedo ir, o me parece que no llego, incluso que no alcanzo. Nos han dicho cosas en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Por qué pusiste la palabra teoría? O por cómo discursias, digamos, ¿no? Claro. En la introducción, como decir, bueno, ¿qué es esto? Y entonces, ya ahí hay como una especie, pero bueno... Sí, son pequeños filtros de un modo que se de donde uno se para, digamos. Sí, pero viste que lo hemos hecho sin premeditar. Sí, claro, bueno, pero digamos, no está ni bien, claro, ni mal, digamos, ¿no? Es como por la línea por donde uno va también, qué sé yo. No queremos ser inclusivos demagógicos. Nosotros no vamos por ahí. Tampoco elitista, pero sino que simplemente, bueno, es la línea por donde trabajamos, ¿no? Claro. Entonces, me parece como que en eso no hay bueno o malo, ¿no? Claro. Uno trabaja de una determinada manera y ya, es así, ¿no? Pero bueno, que luego se nota también cuando hacemos el encuentro, se nota que la mayoría tiene un nivel de discurseo y en increíble. Este se notó más, ¿eh? En wow, este se notó más. Ustedes como que sacan chispa, ¿viste? Como que tienen unos, sean artistas, teóricos, qué sé yo, como que sacan chispa con, ¿no? Con los niveles de discusión y de reflexión. Claro. Está buenísimo. A mí me parece, otra cosa que a mí me parece que a mí, me encanta de estas situaciones es, yo decía, qué bárbaro, ¿no? Que estuviéramos, qué sé yo, por ejemplo, 25 personas que tienen un nivel de intensidad y de pasión con lo que hacen, ¿no? Eso es una energía junta, atómica, ¿verdad? Porque, viste, o sea, te juntas con alguien, ¿no? En un diálogo de a dos, ¿no? Del otro te cuenta lo que hace así con un nivel de pasión y de intensidad, viste que ah, porque y vos también, imagínate 25, claro. Entonces es como, yo creo que no, sí, Seba, sí, vos que tuviste, sí. ¿No te pareció? Digo, qué nivel, un privilegio, claro. A mí me resulta como emocionante, digamos, eso, ¿no? Y un privilegio y un sacrificio, lo que quieras, digamos, pero que uno esté con personas que tienen ese nivel de vida, de vivir las cosas tan intensamente y lo que hacen tan intensamente. Porque mucha gente que no se conoce también. Entonces, ¿verdad? De toda esa energía, ¿viste? Bueno, ¿cómo la canalizamos? ¿Qué hacemos? A ver, ¿en qué acuerdo está? ¿En qué nivel de acuerdo está? Yo te digo, para mí es como bomba atómica, o sea, sí, tiene que ser bien usada porque si no... ¿Qué iba a decir algo? No, pero no tiene mucho que ver en todo caso si volvió. No, algo que me quedé pensando en relación a la continuidad de los proyectos, uh-huh, y eso que, bueno, ahora ya lo digo porque ya introduje, sí, el tema de... Pero no, el tema también de la continuidad, no sé si es realmente una virtud continuar todo el tiempo con algo, o sostenerlo. Me parece que esto tiene que ver con los diagnósticos de los cuales hablábamos al principio, Porque si sostener por sostener daría cuenta de que no estás interpretando el estado de cosas, ¿no? Claro. Y entonces sí. Me parece que los proyectos también a veces fisuran o caen, y que eso, los proyectos de gestión independiente, que justamente no son los que tienen la obligación de mantener una estabilidad y, claro, y digamos darnos una contención a todos, como es el caso del Estado, claro, no está mal que fluctúe, que desaparezca y aparezca otro, sí, y que eso le da también una movilidad al contexto. Eso por un lado, y por el otro lado el tema de la continuidad tiene que ver con las plataformas de gestión que logres armar, ¿no? Y que tiene que ver con los vínculos, y que tiene que ver con lo que has hecho a lo largo de tu carrera, que a veces es corta, entonces las gestiones son más difíciles, claro, porque te conocen menos y tenés, claro, menos relaciones. Tiene que ver con eso también, ¿no? Claro. Qué sé yo, con Andrea ahora, por una cuestión de contexto, de que ya todo está más evolucionado, ajá, entre comillas, claro, pero creo que esa es la palabra, nos cuesta bastante poco gestionar, ¿no? En términos de conseguir cosas, sí, de nos cuesta, la gestión siempre, sí, cuesta, siempre es engorrosa y todo, pero al lado de los proyectos que hemos venido haciendo anteriormente, por lo menos a mí me pasa eso, que ahora hay como una cosa que fluye más mucho más, ¿no? Entonces, también la continuidad tiene que ver con eso. No, y yo creo que también que creo que los proyectos o bien tienen que tener esa capacidad de revolucionarse a sí mismos, ¿viste? No cada tanto, ¿no? O sea, como para pegar, ¿viste? Saltos, claro, mortales, ¿viste? O como dice Cari, me parece como, bueno, está todo bien, ¿viste? Dura 4 o 5, no sé, el tiempo que tenga que durar y después cae. Claro. Y quizás también, qué sé yo, está bueno también cumplir, por decirlo de alguna manera, o a mí me satisface, digamos, poder cumplir el papel de hacer un trabajo que después continúa en otro o se institucionaliza, claro, digamos, ¿no? ¿Sí? O lo toma, ¿sí? Que suele pasar a veces, ajá, y después lo destrozan, no importa, digamos, pero, claro, pero bueno, que de alguna manera se institucionaliza. Entonces, como ser gestor de cosas, que después sí, está bueno también, qué sé yo, y entonces vos estás, es también una situación bárbara, digamos, como que estar siempre pensando proyectos nuevos, digamos, ¿no? Claro. En vez de... Totalmente. De continuar, sí, por eso como... la continuidad, yo sí, decía, no me digo, por ahí se puede vez, continuar, sí, pero la continuidad, sí, no la haces vos, digamos, ¿no? Bueno, no, eso no, es no institucionalidad, ¿no? Sí, sí, institucionaliza, totalmente, o lo continúa otro, qué sé yo, de otra manera, no sé, pero bueno, vamos a un tema y volvemos. Sí, mucho que hablamos. Nosotros, mira, tres letras. Thank you. Thank you very much. No, está más interesante por ahí las cosas que se abren afuera. Siempre. ¿Qué pasa? Bueno, tienen que abrir micrófono sin que lo demos fuera. Nada, una sola cosa también como para cerrar y después lo que ustedes quieran agregar o contar. Me quedé pensando, volviendo a entrar en la charla, que este como detección de necesidades o de intereses por parte de los que dan los talleres o estos invitados, está bueno, sirve como registro por ahí de la escena, no sé, nacional o local, de eso, ¿no? Como preguntarles, que creo que la respuesta es ver los títulos de los talleres, pero digo, ¿cuáles son como esas necesidades detectadas a partir del año pasado, de este año, que han devenido en talleres, bueno, lo que sea que den los invitados? No sé si como tópicos generales, pero digo, ¿hay como algunas necesidades generales que han salido, algunos temas? No sé si necesidades. O intereses. Por ejemplo, necesidades, aparece la clínica siempre como necesidad, esta cosa. Pero, por ejemplo, en contraposición a eso, me parece que hemos, por lo menos, a ver, vos ayudame, Andrea, pero tanto en el primer encuentro como en este segundo, ha habido como un par de invitados de seminarios que han dado como un contrapunto a esa necesidad como más individual y que, por lo menos, para mí fue el caso de Simonetta Rossi, de Chile, que trajimos el año pasado, que trabajó sobre la idea de contexto y de ponerlos a cada uno en términos individuales a pensar qué decían cuando decían contexto. O sea, estuvo bien porque trabajó mucho sobre el término y esa acepción que cada uno cree tener del término, y cuando se tenían que poner a definir y a trabajar eso, se le generaban conflictos, ¿no? Claro. Sobre lo local, sobre lo global, sobre, sí, ¿no? Claro. Sobre dónde estaban parados o con quiénes estaban dialogando. Parece ese puede ser un tópico que de alguna manera aparece siempre, esa relación o contraposición o tensión, mejor dicho, entre esas necesidades más individuales, más, y pensarse más socialmente, claro. Ya sea haciendo gestión o produciendo obras, lo que sea. Y también en el de ahora, el 2011, por ejemplo, a través de Hernán Ulm, que es filósofo, que también tenía como una especie de aversión a el artista autorreferencial o pensando siempre desde ese lugar de como conflictuado consigo mismo y su producción y su proyecto, y como esa cosa un poco yoística del artista, que, bueno, él desde su lugar y desde su práctica también tensionaba eso, y me parece que lo planteó desde un punto de vista bien, bien teórico, bien desde la filosofía del arte, y eso también generó, me parece, un contrapunto, no sé vos. Sí, inclusive la idea de, como, del discurso del artista sobre su propia obra. Sí, eso iba a decir, creo que una... Eso, bueno, en el primero también pasó eso, digamos, como una de las cosas que aparecía fuerte, digamos, la tensión entre el discurso, sobre todo en lo de práctica artística, obviamente, digamos, porque bueno, sí, sí. En lo teórico, digamos, como que, ¿no? Claro. O el, no, bueno, o en la curaduría, digamos, se equilibran bastante. Por ahí en lo de la práctica artística, digamos, se mantenía como relevante y varios, digamos, mostraban, qué sé yo, tanto Simonetta Rossi, Gabriel Balanzi, que estuvo el año pasado también, este año también Hernán Un, José también, José Pizarro también, me parece que subrayó esa cosa de la tensión que existe entre la parte discursiva, no de la obra, también, pero no solamente de la obra, sino del artista sobre su obra respecto a la obra, ¿no? Y cómo se producen por ahí como... o bien desequilibrio, o bien por lo menos que no parecen estar tan en coincidencia, digamos, ¿no? Como, pónganse, qué sé yo, como que por ahí el discurso que los artistas mantienen sobre su obra, uno no logra verlo en imagen, ¿no? En la obra misma, ¿no? Claro. O ve una diferencia a veces fuerte entre esas dos cosas, ¿no? No, a mí lo que me parece, digamos, creo que por un lado hay... No, creo que por ahí son búsquedas, digamos, porque para, sobre todo cuando... Me parece a mí que cuando son artistas que recién comienzan, las intenciones, la potencialidad a veces es mucho más fuerte que la realización, ¿no? O sea, lo que quiero hacer a veces es desbordante, ¿me entiendes? O sea... Yo quisiera que mi obra fuera, digamos, es tan fuerte eso. Claro. Y a veces la realización, no tengo la experiencia, las herramientas, suficientes como para hacer que eso que quiero que sea, es la problemática de la de última, el problema eterno del artista, ¿no? O sea, también se marcó como hacer que lo que vos querés que sea tu obra sea. Me parece que es el problema eterno. Lo que pasa es que me parece que en situaciones de, sobre todo, de artistas que recién se inician, eso a veces, esa diferencia entre la intención y la realización es un abismo. Eso por un lado. Sumado a que la teorización sobre la obra, la reflexión sobre la obra... La discusión sobre la obra es algo que contemporáneamente, digamos, es fuerte, ¿no? En la contemporaneidad esto es fuerte para todos, digamos, ¿no? O sea, de hecho, se ha convertido en un hábito y un sistema académico, ¿no? Es decir, los estudiantes de arte tienen que pensar, proyectar, planificar... luego justificar y explicar su obra, ¿sí? Es una exigencia, parece. Y es como una estructura bastante establecida académicamente, ¿no? Claro, porque no tiene me parece que tiene que ver con el arte contemporáneo de manera ontológica, sí. Debido a que a la falta de artisticidad o lo que da la artisticidad, es decir, la valoración como arte de la obra es el estilo o el canon, vamos, al no haber una narrativa clara de, a ver, arte es esto que se está haciendo en este momento y que fue así hasta los 80, al ser, entre comillas, en ese sentido, desde el punto de vista del lenguaje y la multiplicidad de poéticas, caótico el arte contemporáneo, muchas veces, todo el tiempo, el complemento de la del universo teórico es lo que hace que también se pueda valorar la artisticidad en ese sentido, ¿no? Y creo que eso lleva un tiempo que no es corto. digo, armar todo ese... En la construcción poética del artista, ¿no? Por sí. supuesto que no, no es... Pero es sorprendente como, digamos, siendo algo que más o menos está bastante establecido en lo contemporáneo, a mí eso me resulta sorprendente justamente que chicos que, no sé, lo voy a decir en términos de edad, de 22 años, tienen unos discursos increíbles, o sea... de excelente nivel, o sea, unos niveles de reflexión sobre su propia obra, la obra de otro, sobre el arte, sobre el contexto, que es fantástico, ¿me entendés? Pero creo que efectivamente entra dentro de un poco de los cánones contemporáneos, ¿no? Sí, a mí me parece que a mí me encanta, por muchas otro lado, veces... el canon contemporáneo me encanta. Claro. Muchas veces tanto en los discursos, porque no nos olvidemos que el discurso sobre la obra sí. es una cosa y es hay un proceso ahí de traducción en el cual hay una otra obra diferente sí. en el sentido de que escribo o hablo sobre mi obra y bueno, ahí estamos en dos universos distintos. Sí. Entonces me parece también esto de los estilemas, ¿no? De las sí. marcas genéricas que hace que una obra sea valorada como contemporánea, que todas estas situaciones, por ejemplo, de clínicas, ha favorecido mucho a entender cuáles son esos estilemas. Ah, ya sé que si hago eso y meto papelito adentro de bolsitas fórmulas. De nylon, fórmulas. Soy artista contemporáneo. Es que hay canon, sí. hay canon, ¿no? Y también eso sucede. Hay canon contemporáneo, hay cánones contemporáneos. Claro, pueden estar un poquito más diversificados, pero. Que no, diversificados, pero, que no tienen que ver con el estilo, pero... no tienen que ver con el estilo, pero tiene que ver con el género. Sí. ¿No? Sí. Eso es un poco más amplio, pero tiene que ver. Entonces, a mí me parece. Hay artistas que lo aprenden rápido, estas fórmulas. Que aprenden las fórmulas, del arte contemporáneo, ¿no? Y qué material, si pongo materiales no tradicionales, si pongo pelo, si es arte, si es un arte que tiene que ver con se me pone tremenda. Yo me estoy viendo. Tiene que ver con el arte femenino, entonces tiene que estar la costura, el trabajo con ciertas cosas vinculadas tradicionalmente con lo femenino, entender hacer claro, exacto. Sí, pensando también, ¿no? Que el discurso del artista sobre su propia obra, que una de las cosas que hablamos en la adjetiva, es el hito Duchamp. Uh-huh. Digamos, o sea, como que uh-huh. Hernán marcó un poco ese punto, digamos, él no era muy duchampiano, me parece, o sea, bueno, un punto como no, que decía, bueno, o estamos acá, entonces no vamos al museo, no hacemos, o si estamos acá nos hacemos cargo de un montón de otras cosas, digamos, y en ese sentido le damos como una valorización a la obra, digamos, que de algún modo que la obra se sostenga sin necesidad de ese discurso, digamos, que podría ser también otra obra, digamos, no necesariamente esa la obra sobre la cual está hablando el mismo artista, que es la suya. Lo que pasa también en el disco, así como el artista aprende esos estilemas del género arte contemporáneo, también aprende estilemas en el lenguaje verbal y escrito. Sí. Y la relación entre esas, la imbrincación, por decirlo, ya sabemos que son dos lenguajes diferentes, pero cuando empiezan a juntarse es cuando me parece que la poética de un artista empieza como a adquirir densidad, digamos, lectura de capas de sentido. Cuando digo densidades, digo, hay por dónde profundizar, porque la obra me lleva hacia un lado, hacia otro, puedo tomarlo de acá, puedo relacionar esto con esto, y si no es como chata, ¿no? Como superficial, más allá de que se vea bonita o sucedan otras cosas. Bueno, nosotros, por ejemplo, respecto a adjetiva, somos tan complicadas con la convocatoria que, por ejemplo, una de las cosas es que efectivamente nosotros pedimos la convocatoria que hace un pequeño, no sé cómo le ponemos ahora, no me acuerdo exactamente, pero relato de qué es lo que haces, digamos, ¿no? ¿Qué es esto? Pero a veces no es, con eso nosotros estamos diciendo, bueno, mi obra se trata, no sé, del qué sé, a ver, de una idea rimbombante. Sí, viste, y entonces citan a Benjamin, a tal, a cual, puede ser, pero puede que no, puede que eso sea explicado de una manera mucho más simple, o que pueda ser un texto casi poético, ¿me entendés? O entre lo poético y lo, ¿viste? Y la prosa y lo discursivo, sí, o más digamos, descriptivo de un procedimiento. O, claro. Sim, o viste, pero no necesariamente con una carga, viste, casi como una tesis sobre tu obra. Puede que sí, pero puede que no. Ahora, llegar a ser, poner en la convocatoria que quede claro eso, ¿viste? O hacerle incluso hasta cuando preguntan, y acá tengo que poner, no, mira, es como, o sea, como decirte, bueno, yo hago esta obra, qué sé yo, que me das unas imágenes y también por ahí a lo mejor necesito que me digas, che, mira, más o menos yo intento ir por tal lado. Claro. Es necesario. Bueno, vamos a un tema y ya nos pedimos y nos liberamos. No, es que estoy preocupada por la hora porque estamos bien. Sí, y volvemos con el espacio crítico. Luis, algo, Seba, bien. Gracias por invitar. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Estaba re lindo el programa, me parece mucho al lado, sí, un montón, digamos. Sí, sí, es cierto. Y desde otro lugar, porque en la radio estos temas los hablamos, por ahí ya tenemos ganas de empezar a pensar como otras cosas, ¿no? O pensar el arte de otro lugar, de otra forma. Pero este año ha sido como volver una y otra vez a las mismas preguntas y está bueno. La diferencia en cada uno de los entrevistados y los proyectos, la verdad, como mapeo general, está re bueno. Y digo, siempre es diferente, a pesar de que encaramos de la misma forma y preguntando la misma cosa siempre. Bueno, muchas gracias menos por haber mal venido. También. ¿Cómo? Menos mal, digo, somos personas diferentes. Sí. Y por contarnos el proyecto. Y ahora les invito a que se queden a escuchar, si quieren, el texto de Juan Gújer en Espacio Crítico, que, bueno, podemos ir con eso y, no, nada, gracias. Gracias. Y vamos con el texto de Juan Gújer. Buenas noches. Hoy voy a hablar de una obra de esas que ya no son obras. una obra de las que verdaderamente cuentan, diría Theodore Adorno. O mejor dicho, una obra que aún quizá no sea obra. Esta semana vi un par de muestras en Córdoba y en Buenos Aires, pero finalmente me decidí a hablar sobre un recorte, sobre un fragmento del mundo, aún no artístico, al que voy a postular como candidato a obra de arte por derecho propio. Por derecho propio del dispositivo en cuestión, digo. Lo voy a hacer esbozando algunos argumentos acerca de la arquitectura misma de su configuración lingüística y sensible que podrían permitirnos comprimirla institucionalmente. Se trata del afiche de propaganda electoral de Victoria Donda, candidata a diputada por el Frente Amplio Progresista. Para quienes no hayan visto el cartel, pueden ver la imagen en Facebook de Casa 13, allí aparece, y está ella sosteniendo un cartel que dice despenalización ya. Un poco más abajo y más pequeño, considerablemente más pequeño, puede leerse también que dice para combatir el narcotráfico. Y después aparece quizá lo más sorprendente de esta publicidad. De fondo se repite una y otra vez y rellenando todo el espacio circundante la frase vamos a portarnos mal. Cuando transitando distraídamente lo vi hace unos días, quedé realmente confundido. Este es un mensaje, con sentido común podemos consensuarlo, que en ese contexto de enunciación es, por lo menos, inesperable, ¿no? Ahora, prestando atención a esta enigmática publicidad de nuestra bien querida Donda, ¿qué es lo que ella y sus asistentes quisieron hacer diseñando un cartel así? ¿Qué hipótesis de sentido podríamos arbitrar ante semejante atropello a la razón? A lo que quiero llegar es a esto. ¿Es útil este cartel? ¿Es eficaz a los fines de una campaña política? Atendiendo al cartel, digo, como signo instrumental que debiera ser, o que sería esperable que fuera. ¿Es esto una mano en maniobra racional? Si es que la intención es convencer a una porción ciudadana grande de que es conveniente votar a Victoria Donda. ¿Es rentable públicamente exhibirse alentando al mal comportamiento? Yo diría que no. Y aun si imagináramos que se trata en realidad de un mensaje más complejo, es decir, que Victoria Donda en realidad no hace apología del mal comportamiento a secas, sino que intenta hacer una especie de guiño semiótico a algunos sectores anticonservadores que actualmente están en hiperproliferación. De todos modos, aunque fuese así, ¿es inteligente promocionarse de una manera tan ambigua, incompleta, tan rara, cuando se pretende llegar a las masas que se encuentran con el cartel espontáneamente en la calle? Yo más bien voy a proponer otro camino hacia la resolución de este signo tan enigmático. A ver cómo llego hacia donde voy. En las discusiones más actuales acerca del arte contemporáneo, tenemos una serie de asuntos en los que casi todos suelen ponerse de acuerdo. Por ejemplo, en que las obras son inútiles, aquello del el rol de la circulación que tiende a ser central, sin que importen las intenciones de los artistas, ni siquiera a la hora de valorar el sentido de la obra de arte, y también algo muy popularizado, que las mejores obras, suele decirse, poseerían un carácter irónico. Como receptores, podríamos consensuar que esta pegatina posee las características de inutilidad real en el tipo de praxis que se espera de ella. ya que Adonda, como dijimos, sin duda este artefacto no le sirve para recaudar mayor cantidad de votos que la competencia. Además, sin mucho esfuerzo, podríamos tomar por cínica esa sobreexposición teatralizada, esa absurda condescendencia para con un sector minoritario, y que además, de forma aparentemente irracional, asegura el rechazo de un sector más amplio y poco informado incluso acerca del juego semiótico en cuestión, si es que lo hubiera. Entonces, ¿no parece este cartel una auténtica sobreactuación irónica de las miserias de la propaganda electoral? ¿O podríamos pensar, tal vez, podría ser una crítica irónica de los mecanismos de recaudación de voluntades parecidos a este de las campañas políticas? Por ejemplo, los mecanismos de recaudación que utiliza el arte mismo, los mecanismos de adhesión de voluntades que utiliza el arte mismo, porque además, si pensamos en aquella canción homónima, porque existe una canción de la banda politiquera Calle 13 que se llama Vamos a portarnos mal, es decir, que es idéntica a la frase de campaña de Victoria Donda. Entonces, ¿no podría además estar remedando críticamente ese discurso del artista político, entre comillas, que distribuye mercancía pseudo revolucionaria y convoca masas de consumidores? Este cartel, entonces, ¿no es en algún sentido una autocrítica de la humanidad? Rol que recientemente se le suele atribuir al arte. Es decir, ahora, después de que en los ámbitos académicos se ha llegado a consensuar que poco o nada interesan las intenciones de los autores empíricos en la configuración, en la candidatura y incluso en el valor de sentido de una obra de arte, ¿no podríamos pensar que esto es una obra de arte? ¿Que este cartel de Victoria Donda es una obra de arte? Y además, una bastante avanzada. Digo, porque este cartel logra algo bastante difícil. Porque la tentativa de explicar este cartel puede llevarnos, más o menos directamente, a pensar y cuestionar la idea misma de propaganda electoral y de sistema democrático. Incluso mediante esta asociación con el arte, de propaganda artística y de presunta democratización del arte. Este cartel, más que racionalización instrumental para el dominio político, que es lo que articulan otros carteles de la misma naturaleza, podría ser en cambio incorrección política, autocrítica y racionalidad comunicativa, exhibiendo los mecanismos de dominio. ¿Podríamos esbozar una hipótesis mejor? Es en verdad más lógico pensar que Victoria y todo su grupo de expertos de publicidad están locos o son unos pavotes, y no que son unos contundentes artistas críticos de la ideología.